Uno. AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. ¿Cómo le va? Buen día. Ustedes saben que nosotros somos muy respetuosos del voto popular. De hecho, toda nuestra vida, aún en la dictadura, abríamos el micrófono para que la gente se expresara, porque obviamente creemos en que la sociedad debe tener una organización que se aleje de cualquier hecho dictatorial. Ahora, cuando tienen la oportunidad de elegir y eligen el gobierno que hoy tenemos, y después salen públicamente a pedir que se movilicen sectores que no tienen responsabilidad, porque cuando se votó mal no consultaron si estaban votando bien o mal, fueron y votaron y eligieron a este cachivache que pusieron en el sillón de Rivadavia. Y ahora muchos de los que hicieron eso le piden al sindicalismo que tome un papel protagónico en la calle, cuando deberían pedírselo los partidos políticos, cuando deberían pedírselo ellos, organizándose y saliendo a protestar, porque después de haber votado como votaron, ahora piden auxilio, pero no consultaron o no creyeron cuando se les decía, miren que se van a equivocar, miren que hay otra propuesta, que tampoco es una cosa que nosotros aplaudamos, pero la opción era, por lo menos, evitar parte de este saqueo y de esta entrega nacional que está haciendo este liberal que sentaron en el sillón de Rivadavia, como hicieron todos los liberales en distintos turnos. Pero no le creyeron a Massa, no les gustó, se cautivaron con el cachivache y lo hicieron presidente de la República. Y ahora no le pueden pedir a los que no fueron protagonistas de esto, sino a los que votaron, al que está sentado allí, que resuelva el problema. No se le puede pedir a terceros que salgan a arreglar porque se votó mal. Si votaron mal, tienen que corregirse ellos mismos y en la del medio tiempo tienen que cambiar la realidad. Ahora, mientras tanto, no podemos pretender que resuelvan aquellos que no fueron a la elección el comicio. Cuando las listas que hace el justicialismo ponen algunos dirigentes sindicales, no falta el güey corneta que diga, oh, y otra vez los sindicalistas, otra vez los gremialistas. Pero resulta que cuando no funciona algo, están pidiendo, che, arreglen esto, salgan, la CGT, la CGT. Si la CGT no presentó lista, la CGT tiene que resolver esto y tiene que arreglar esto. ¿En serio creen eso? ¿O lo dicen porque, total, nos sacamos la responsabilidad de encima de lo que hicimos cuando elegimos mal y ahora queremos que otro corrija nuestro error, nuestro voto? A mí me parece que la sociedad necesita madurar, necesita darse cuenta que las organizaciones sindicales están allí por voluntad y decisión propia de un sector de afiliados de los gremios, que no hay ningún secretario general que no sea consecuencia de una elección. Tienen que pensar en esas cosas, porque lo que no está en juego es la discusión de que son electos. Sin embargo, cuando se vota a cualquier candidato, se elige la cabeza, pero las listas nadie las repasa, nadie las impugna, no importa si el diputado o el senador responden al gusto político de uno, sino que se fijan a ver si el que está encabezando lo representa. Pero resulta que después el poder está dividido en tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Está la justicia en contra, el ejecutivo puede hacer lo que intente y el legislativo no se lo vota, y entonces todo pasa a ser un gran cachivacherismo en la Argentina desordenada. Ahora, no nos confundamos, los diputados que se votaron de la oposición le terminaron dando amplios poderes al presidente que hoy tenemos, y este presidente goza de la totalidad del poder que le entregó en la claudicación el Congreso Nacional. Es cómodo decir que el presidente tenga amplios poderes, porque así no trabajamos. Lo decide el presidente y nosotros vemos qué hacemos, si aceptamos lo que decidió o no lo aceptamos. Estamos en un tiempo donde es imprescindible la cultura ciudadana, es importante la educación del pueblo en cuanto a que una elección no es resolver el problema, es iniciar un camino para después vigilar lo que se eligió para ver si cumple o no cumple. En este tiempo, donde se manifiestan las protestas, ayer en la Plaza de Mayo se juntaron para dar testimonio algunas organizaciones sociales, algunos gremios, algunos sindicatos, pero en definitiva es todo muy parcial. ¿Por qué? Porque cuando hubo que hacer la campaña, cuando nosotros decíamos, no es que nos convenza Massa, pero la opción era Massa o esto que tenemos, y dijimos, vamos por Massa, y entonces, allí está la gran pregunta, ¿y si Massa no convencía? ¿Y si Scioli no convencía? ¿Por qué tuvimos que votar lo que no nos convencía? ¿Por qué hace tanto tiempo que no hay un candidato peronista? ¿Por qué pasa eso? Y ahí nos vamos a dar cuenta que la estructura de la partidocracia está en manos de cualquiera y que las bases tampoco se hacen respetar porque no van a donde tienen que ir. Porque el partido que tiene 3 millones de afiliados está en silencio. La gente se afilia y cree que con eso cumplió ya su rol y su protagonismo. Y entonces un grupo minoritario se reúne en una habitación de cualquier lugar y deciden armar la lista de los amigos y de poner a los que ponen. Y se termina votando esa lista por disciplina partidaria, por lo que fuese, pero nadie asume el rol de ser protagonista y militante. Los militantes se fueron enfriando. La militancia que había en los 70 no existió nunca más, porque pasaron muchas cosas, entre ellas, gran parte de ellos que salvaron la vida viven en el exilio, otros ya no están para contarlo, los desaparecieron. Y entonces todo eso fue calando a distintas organizaciones y fue también marcando a fuego que aquella situación para generaciones venideras. Ahora, esto que nos está pasando fue decidido por la mayoría y resulta que pusieron a Milei con el voto mayoritario de los argentinos, y ahora le piden a los que no tienen nada que ver en la elección de Milei, che, salgan, hagan un paro, arreglen esto. ¿Por qué? ¿Por qué transformamos el reclamo en donde no corresponde? ¿Por qué no sale la sociedad en su conjunto con la voluntad de protestar a la calle? Bueno, porque están esperando que alguien convoque, que alguien le diga vamos para aquí o vamos para allá. Ahora, esa convocatoria, ¿a dónde tiene que apuntar? Porque los gremialistas pueden organizar un paro. ¿Y el paro alcanza? ¿Sirve? ¿Cambia la realidad? Con un gobierno que ignora las huelgas, que no le importa lo que se arregla en una paritaria y después rechazan los convenios que se arreglaron. A mí me parece que por más que se le haga paro a este gobierno, no va a haber ninguna respuesta que pueda satisfacer voluntades. Ahora, si el paro por tiempo indeterminado y entonces se pintan todos la cara y salen todos a crear las condiciones revolucionarias para el país, estamos hablando de otra cosa. Pero eso no existe en este momento. Entonces, cuando hablamos de pedirle que hagan por nosotros otras cosas, entonces la sociedad vota mal y después le pide a otros que arreglen lo que hicieron mal. ¿Por qué le vamos a pedir a un gastronómico, un metalúrgico, un textil que arregle los problemas que hicieron los políticos o que hizo la sociedad cuando votó lo que votó? Entonces aquí, el día que nos preguntemos frente a un espejo quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, nos vamos a descubrir de nuestra tremenda orfandad para tener conciencia ciudadana, la tremenda comodidad de que el reclamo lo hagan los que están organizados. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Quién dijo que tenemos que esperar que convoque un sindicato o que convoque una organización que nuclea los gremios para salir a la calle? ¿Dónde está escrito eso? ¿Ustedes creen que el 17 de octubre hubiera pasado si pensaran así nuestros padres fundadores? Las dos CGT que existían en aquella época decretaron la huelga y el paro después que la gente salió a la calle, después del 17, casi en la jornada del 18. A ver si entendemos que el protagonismo es de cada uno, que la calle es el lugar para expresarse y movilizarse, que allí estamos todos comprometidos con algo que queremos cambiar. Ahora, cuando se vota, entendamos que la mayoría de la sociedad votó esto que tenemos. Y entonces, si la sociedad votó esto que tenemos, los que lo votaron tienen que arreglar lo que hicieron. Porque pedirles a otros que no tuvieron la participación en la decisión que salgan a resolver lo que hizo mal la ciudadanía, es muy difícil. Ahora, si ustedes preguntan por qué votaron los que votaron y cómo votaron, bueno, el día que entienda el Movimiento Nacional y Popular que nunca le dio atención como corresponde a la difusión y a los medios, que siempre permitió que eso estuviera en manos de cualquiera, que los medios jugaron absolutamente para poner a un cachivache en la consideración de la gente, que visitando programas de televisión se instaló este personaje que hoy es presidente de la Nación. Si entendemos eso, vamos a entender también que la gente tiene adición a las redes sociales, que se llevan por las cosas que se publican y se repiten, y que entonces parece que hubiera una manera antigua de hacer política, que son los actos. Sin embargo, lo único que tiene valor es la gente en la calle. Porque todo lo demás es analizar, es hablar, es opinar, que es lo que estamos haciendo nosotros, mientras no se resuelve de esta manera. Esto puede ayudar para que usted se replantee una idea sobre lo que pasa, pero se arregla en la militancia activa de la gente en la calle. Ahora, si eso no ocurre, y si no ocurre con convencimiento, y si se le pide a los que nada tienen que ver que vengan a resolver el problema, estamos en una tremenda orfandad de decisión y en una carencia absoluta de claridad conceptual de lo que se tiene que hacer en un país que está siendo entregado con bandera de remate por esta canallada que votó la mayoría de la sociedad y del pueblo argentino. Estos canallas que se sentaron a liquidar la Argentina fueron elegidos por los ciudadanos del país. Hay que arreglarlo de la única manera que uno conoce que se arreglan estas cosas, que empiecen los que votaron y están arrepentidos para que después sigan todos los demás. Pero no le podemos pedir a los que no tuvieron ni voz ni voto para que llegue Milei que ahora salgan y resuelvan el problema de todos nosotros. La complicidad y la comodidad conspiran contra la necesidad de un pueblo activo para evitar que sigan haciendo lo que hicieron estos cachivaches, de mandar el oro afuera de la Argentina, de ponerle bandera de remate al país, y todos silbando bajito, parecen que están acostumbrándose lentamente a que pase esto. Tenemos un presidente que fue elegido por la mayoría, no lo puso una dictadura. A ver si entendemos esto. La mayoría del pueblo argentino lo puso al cachivache en el sillón de Rivadavia. Bueno, que la mayoría del pueblo argentino reaccione y se dé cuenta de lo que hizo y arregle el problema. Así comienza De Rensis a Yeri Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 16 minutos pasaron de las 6 de la mañana, el transporte funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 17 grados 8 décimas la temperatura en la capital del país. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Diego, en las redes sociales justamente se da difusión a que habría fallecido Pajarito Garaboy, el padre del chico que hoy está actuando en política. ¿Sabés algo? Buen día. No, no me enteré para nada. No, no me llegó. Voy, no quiero llamar a la casa. Yo tengo el teléfono del Pajarito, de cuando fue el interventor de ferrocarriles en la época de Menem. Sí, la trascendencia es que lo publicaron las redes, que Romina, la esposa, habría dado la noticia del fallecimiento del padre del que hoy se conoce políticamente, que nosotros por edad conocemos porque militamos en la época del padre. Sí, como Pajarito, además, como le decían íntimamente dentro de los grupos políticos. Claro, que creó el FEN y después de eso se juntaron en Guardia de Hierro, entró a la organización del Gallego Álvarez y estuvo allí un tiempo largo. Sí, yo me acuerdo en un día le estaban haciendo un reportaje y le dice un periodista cuando estaba en ferrocarril, le dice, señor Grabois, y lo miró y le dice, Grabois, dice, yo soy judío, no soy francés. 18 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Muy bien, se sorteó en el día de ayer, por fin, el Mundial de Clubes, que se va a disputar entre junio y julio del año próximo. Ya tienen rivales, a Boca no le fue nada bien, y tampoco a River demasiado generoso el sorteo, aunque un poquito mejor que a Boca, teniendo en cuenta que River estaba en el bombo número uno. Boca entonces estará en el grupo 3 de este Mundial de Clubes, nada más ni nada menos que con dos equipos equipos europeos, que era lo que se especulaba que podía llegar a pasar con el conjunto Xeneize, y uno que es de Oceanía, que es de Nueva Zelanda, el Auckland City, que va a ser rival. Bayern Múnich, que al que con el que Boca perdió la final de la Copa Intercontinental en 2004 por 1-0, será uno de los rivales. El Benfica de Portugal, el equipo donde militan actualmente Otamendi y el Fideo Di María, será el otro rival. Así se compone el grupo número 3. Y River estará en el grupo número 5 con el Urawa Diamond de Japón, el Monterrey de México. Casualmente el equipo que dirige actualmente el ex técnico de River, de Michelis, y el Inter de Italia, donde juega Lautaro Martínez, serán los rivales del conjunto millonario. El resto de los grupos, el grupo 1 lo van a integrar el Palmeiras de Brasil, el Porto de Portugal, el Al Ahly y el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi y ahora de Javier Mascherano, que va a debutar justamente con el conjunto asiático. El grupo número 2 va a estar integrado por el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone, el actual campeón vigente, que se acaba de consagrar hace menos de una semana, el Botafogo de Brasil de la Copa Libertadores de América, y el Seattle Sounders de la Major League Soccer. Lo dicho en el grupo número 3, ya habíamos dicho, Bayern Múnich, Auckland City, Boca y Benfica. El grupo número 4, Flamengo de Brasil, el Esperance, el Chelsea de Inglaterra y el León Fútbol Club de México. El grupo número 5, repetimos, River, Urawa Diamonds, Monterrey e Inter de Milán. El grupo 6, el Fluminense de Brasil, el Borussia Dortmund de Alemania, el Ulsan y el Sundowns, estos dos últimos equipos de la zona asiática. El grupo 7 estará integrado por Manchester City de Inglaterra, el Casablanca de Marruecos, el Al Ahly, el Al Ain de la Liga Árabe Saudí y el Juventus de Italia. Y el grupo 8, como no podía ser de otra manera, siempre beneficia, tiene una suerte realmente muy importante, el Real Madrid, porque siempre resulta muy favorecido en los sorteos. El actual campeón de la Copa de Campeones de Europa, el Real Madrid, va a estar con el Al Hilal, el Pachuca de México y el Salzburgo de Austria. Este es el Mundial de Clubes, insistimos, comienza en el mes de junio, alrededor del 15 de junio, termina alrededor del 15 de julio, y por supuesto toda la expectativa estará en la presentación de los dos equipos argentinos, tanto Boca como River Plate. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ayer, movimientos sociales y algunos gremios se movilizaron a la Plaza de Mayo para protestar por el momento argentino con el gobierno de Milei. Vamos a escuchar a Vasco, que es un dirigente de la corriente clasista y combativa, conocida como el Vasco, y que fue uno de los oradores, y que cuando se expresaba, estaba haciendo una síntesis de lo que todos los discursos dieron como testimonio de este momento que se vive y de la reacción imprescindible que hay que tomar. Escuchémoslo. Es verdaderamente una alegría, una felicidad saber que desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde el mar hasta la montaña, cientos y cientos de compañeras y compañeros estamos protagonizando esta jornada histórica de unidad, y vaya que nos merecemos un fuerte aplauso por la lucha y por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Pasamos un día muy significativo, porque hace 41 años la Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional, como pomposamente se hacía llamar, hace 41 años, un 5 de diciembre, se disolvía para los pocos días asumir, después de la noche más oscura, como lo dijo Hugo, en nuestra historia, asumir nuevamente un gobierno democrático. Acá hay compañeras y compañeros que pueden dar testimonio de esos tiempos, que no fueron tiempos difíciles, porque esos fascistas que gobernaban decían que venían por 20 años. Palabras que muchas veces usan aquellos que vienen a expoliar a nuestro pueblo. Pero fue, no es que se fueron porque quisieron. Acá se habló de la marcha de la resistencia, de las madres, de las abuelas y de los compañeras y compañeros que lucharon contra esa dictadura. Pero también fue el movimiento obrero organizado. Yo vengo de La Plata, allá cerca en Berisso, en el SIF. Los trabajadores de la carne en el año 79 encabezaron un proceso de lucha que fue marcando ese fin de la dictadura. Digo esto porque estos tipos, con sus medios y con sus redes, quieren construir un escepticismo para que nos quedemos lamentando la angustia del que no les puede dar a sus hijos, lamentando la angustia en sus casas. Pero hay que decir que en estos 12 meses el movimiento obrero organizado ha seguido el legado histórico de los que protagonizaron Huerta Grande, de los que protagonizaron La Falda, de la CGT Brasil con Hugo Eldini, porque no hemos parado de luchar en estos 12 meses. ¿Quién iba a decir que a 25 días de asumir el gobierno iba a haber un paro nacional con el movimiento obrero en la calle? ¿Quién iba a decir que a pesar de la persecución, de la estigmatización, de la criminalización y de los allanamientos a las organizaciones sociales, íbamos a protagonizar cada una de las filas del hambre con nuestras compañeras, como dijo Norma, a la cabeza, no solo de la lucha, sino de haciéndose cargo del hambre que generan estos cipayos? Porque fueron nuestras mujeres quienes abrieron el camino para enfrentar a estos tipos. Porque el 8 de marzo miles de compañeras ganaron la calle y lo demostraron, el camino que hay que transitar. Porque el 24 de marzo levantamos la bandera de los 30.000 detenidos desaparecidos. Porque el 23 de abril fueron miles los estudiantes universitarios en unidad con nuestro pueblo quien defendió la educación pública y gratuita. Porque el 1 de mayo les hicimos tronar el escarmiento en el Día Internacional del Trabajador, y el 9 de mayo un nuevo paro nacional. Así, compañeros, estos tipos que venían a llevarnos puestos con la ley Ómnibus tuvieron que dar paso para atrás, porque hay que reafirmar que la principal oposición que ha tenido este gobierno, a pesar de que nos niegan con sus medios hegemónicos, a pesar de que nos niegan en su discurso, la principal oposición ha sido nuestro glorioso pueblo argentino, que está luchando, que está buscando parir una esperanza, compañero. Por eso no creemos que haya salida política, por supuesto que la salida política que genere bienestar a nuestro pueblo es sin estos tipos en la Casa Rosada. Por supuesto que no creemos que exista salida política si no profundizamos el camino de esa lucha y el camino de esta jornada que este 5 de diciembre a lo largo y ancho del país estamos protagonizando. No hay salida política si no los enfrentamos en las calles, en unidad, con un programa que levante el problema de la tierra para el que la quiere vivir y para el que la quiere trabajar. El problema de la producción, 11.500 pymes han cerrado con estos canachas que nos gobiernan. El problema de nuestros jubilados, que han hecho lo mejor de su esfuerzo para parar la patria, y estos los tipos los ponen en el blanco. Vamos a luchar con nuestros jóvenes, porque han inundado los barrios posterior al blanqueo de 24 mil millones de dólares. Han ganado los barrios, los tranzas, y se quieren llevar puestos a nuestros pibes y a nuestra juventud. Por eso, compañeros, en este diciembre, que empezamos hace poquitos días, que es el diciembre del encuentro, de la fraternidad, de la Navidad, de querer tener todos un poquito de pan en la mesa, pero también es el mes de la pueblada nacional, porque después del 17 de octubre hubo un 20 de diciembre que nos enseñó a los argentinos y a las argentinas qué camino tenemos que transitar para sacarnos los cipayos de encima. Por eso, compañeros, felicitamos a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Seguimos en la lucha y vamos a parir la patria que soñó Evita, la patria que soñó Guevara y la patria que necesita cada uno de nuestros viejos y nuestros pibes. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza, compañera! Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6:31 a.m. Este programa, ustedes saben, recibe y pone al aire lo que la prensa canalla en general no pone, porque hay brotes de resistencia popular que no se lo cuenta. Pero todo el tiempo hay alguien que se moviliza, hay alguien que busca que el pueblo reaccione. Y como decíamos hoy temprano, no le podemos pedir a los gremios o a las organizaciones sindicales que resuelvan el mal voto de la sociedad. Acá tiene que madurar en la sociedad argentina que los que se equivocaron votando tienen que empezar a corregir con su propio activismo para decir la verdad. Mira, yo lo voté, le creí, o lo que fuere, y ahora estoy absolutamente en desacuerdo, porque si no, cuando esconden que lo votaron y dan vuelta y no quieren reconocer que Milei llegó porque lo votó la mayoría, estamos en un problema, porque si la mayoría del pueblo argentino hoy está sufriendo y la mayoría lo votó, necesitamos que se diga. Ahora, si lo que está pasando es que nosotros nos quejamos y hay una mayoría que está conforme, bueno, los que estaremos aparentemente en una senda diferente seríamos nosotros. Pero no lo vamos a saber hasta que se vuelva a votar, o no lo vamos a saber hasta que el pueblo en la calle provoque un cambio profundo de este momento que se vive. Lo que sí podemos confirmar todos, los que lo votaron y los que no lo votaron, es que se está entregando el patrimonio nacional todos los días a una tremenda velocidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pero debemos madurar, porque esto de que lo arreglen otros, cuando la sociedad se equivoca y vota mal, es muy fácil decirlo, pero no es así. Si el pueblo en su conjunto votó a lo que hoy gobierna, y supuestamente, hablemos siempre de su posición, está disconforme, es el pueblo el que tiene que movilizarse y salir. Ahora, si los que votaron y están desconformes le están pidiendo que lo resuelvan las organizaciones sindicales, es estar escuchando otra cosa, es estar en otra sintonía y es tener una tremenda comodidad. Yo me equivoco, voto cualquier cosa y después que lo arregle el otro. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6:34 han pasado de las 6:17, 8 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Según el pronóstico, habría tormentas fuertes, severas, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, y puede haber, atención, caída de granizo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esto se produce porque la corriente cálida que viene de Brasil va a chocar con la corriente fría que viene de la Patagonia y entonces esto puede producir la caída de granizo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Si usted está conduciendo por la autopista 25 de mayo, hay demoras porque se quedó un camión. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Muy bien, entonces vamos a decir que en el día de hoy vamos a tener el comienzo de una nueva jornada, ya la parte final de la Liga Profesional. Dos fechas faltan para el final de la misma y hoy a las 5 de la tarde, si el tiempo lo permite, creo que sí, igual se va a disputar, es distinto a lo que ocurre con el fútbol de los sábados, que normalmente, no tanto como ocurría hace muchos años atrás, que caían algunas gotas y ya se suspendía toda la fecha. Hoy es partido por partido. Hoy en el fútbol de primera, como está la televisión de por medio, mucho más. Entonces, hoy comienza la fecha número 26, anteúltima del certamen, que lo tiene como Gallardo puntero a Vélez Sarsfield con 48 a las 5 de la tarde. Un clásico que era de primera C y hasta de primera D hace algunos años atrás, hoy lo disputan en primera. 5 de la tarde en el Guillermo Lasa, Deportivo Riestra recibe a Barraca Central. A las 20 en Junín, Sarmiento enfrenta a Defensa y Justicia. Recordamos que el equipo de Varela todavía está pugnando por ingresar a la Copa Sudamericana. Hoy por hoy está fuera de la misma porque tiene saldo negativo en diferencia de gol con respecto a Unión, ya que Unión tiene más 2 de diferencia a igual cantidad de puntos con el equipo de Varela, 56 los dos. Unión tiene más 2 de diferencia de gol, Defensa y Justicia menos 2. Eso en el día de hoy. Mañana, 5 de la tarde, Lanús recibe a Instituto de Córdoba, otro de los que está allí peleando. Me refiero a Lanús, que está con un punto a menos que Unión y Defensa y Justicia. Es un partido que interesa en la fortaleza, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en los pagos de Lanús, el encuentro de esta noche de Defensa y Justicia con Sarmiento de Junín. 7 de la tarde se presenta el puntero del campeonato, Vélez. Visita en Santa Fe a Unión. Vélez con un resultado positivo, es decir, ganando, se va a asegurar de alguna manera el título siempre y cuando pierda o empate Talleres de Córdoba el domingo. La ventaja que tiene Vélez Sarsfield, además de los puntos, es la diferencia de gol, que vendría a representar un punto más para el equipo de Liniers. Tiene más 21 el equipo que dirige Gustavo Quinteros y en caso de alguna manera no se le den los resultados a Vélez y lleguen todos empatados a la última fecha, siempre tiene esa ventaja. Tiene la ventaja por sobre Talleres de Córdoba, que tiene más 8 y hasta 3 puntos del conjunto de Liniers, sobre Racing, que tiene más 13 y está a 5 puntos, el igual que Huracán de Vélez, que tiene más 11. Hasta allí los cuatro equipos que se pueden alzar con la Liga Profesional, pero Vélez resuelve todo si el sábado le gana a Unión y le mete presión al resto de los equipos. 21-15 en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Racing. El domingo a las 5 de la tarde, dos partidos, Gimnasia y Esgrima recibe a Talleres de Córdoba, partido fundamental, obviamente, para el campeonato. Y Godoy Cruz en Mendoza enfrenta a Banfield. 19-15 River, que con un empate ya estará asegurando su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2025, recibe a Rosario Central. Y a las 21, Newell's Old Boys enfrenta a Boca Juniors, y se completa la anteúltima fecha del campeonato, fecha 26, el lunes, con 5 partidos.